Por favor, no me dejen solo con mi dolor. Moriré si esta pena no resistiré. Olvidar, olvidar, olvidar. Entre copas y algo más. Olvidar, olvidar, olvidar. A quien tengo que pagar para olvidar. Se secó el rosal que me daba su amor. Lloraré como un loco por volverla a ver. Olvidar, olvidar, olvidar. Entre copas y algo más. Olvidar, olvidar, olvidar. A quien tengo que pagar para olvidar. Maldito licor, ayúdame a olvidar. Hoy muero por su amor, ayúdame a olvidar. Su fantasma es mi tormenta y mi verdad. Necesito olvidar, olvidar. Ayúdame a olvidar. Se secó el rosal que me daba su amor. Lloraré como un loco por volverla a ver. Olvidar, olvidar, olvidar. Entre copas y algo más. Olvidar, olvidar, olvidar. A quien tengo que pagar para olvidar. Maldito licor, ayúdame a olvidar. Hoy muero por su amor, ayúdame a olvidar. Su fantasma es mi tormenta y mi verdad. Necesito olvidar, olvidar. Ayúdame a olvidar. Maldito licor, ayúdame a olvidar. Hoy muero por su amor, ayúdame a olvidar. Mis amigos en un brindis hoy dirán: necesito olvidar, olvidar. Ayúdame a olvidar.